La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Oral y Público. Estamos comenzando una nueva emisión del programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad aquí en el aire de Radio La Retaguardia y de una veintena de radios comunitarias alternativas y populares que nos prestan sus aires, sus audiencias para que este programa llegue más lejos. Vamos a estar aquí en el aire de este Oral y Público recordando algunos de los momentos salientes de lo que ha sido la presentación de esta semana del libro de Pablo Yonto, Derecho a la Resistencia, el libro que condensa el alegato de Yonto durante el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Para aquellos que están siguiendo este programa a través del canal de YouTube de Radio La Retaguardia, esa es la hermosa tapa que tiene una ilustración de Antonella Di Bruno, preciosa. Y quiero compartir también con ustedes con mucho orgullo esta dedicatoria que nos dio Yonto. La comparto ahí con la gente que nos está viendo y se la leo a la gente que nos está escuchando. Tiene una letra increíble, Yonto, lo que le faltaba. No es que lo idealicemos, pero tiene una letra impresionantemente prolija y hermosa que dice: para uno de los colectivos más hermosos que conocí en mi vida, pero sin dudas el número uno en comunicación. Gracias por la dignidad, la solidaridad y la lucha, por el periodismo militante, por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias a La Retaguardia, gracias a todas y a todos. Pablo, impresionante dedicatoria nos ha dejado Yonto, con la admiración que le tenemos también por su ser periodista. Este libro, editado por la cooperativa La Minga, tiene también un QR donde se puede encontrar parte de la documentación que se utilizó en el alegato de Yonto. La verdad es que es un muy, muy bonito libro. O sea, el alegato estuvo fantástico, pero además es un muy, muy lindo libro. Así que busquen las redes sociales de la cooperativa La Minga, la editorial que editó este libro, y allí lo van a encontrar. Más tarde vamos a estar escuchando algunas de las cosas que pasaron en la presentación que La Retaguardia transmitió en vivo esta semana desde la sede de nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa, el CIPREVA y la FATPREN. Bueno, allí nos volvimos a juntar en el aire como había pasado en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros con nuestra compañera Martina Noailles. Fue una muy linda transmisión, además yo les invito a que la vean. Y también nos vamos a meter en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo, porque, bueno, siempre es interesante para mí, que no puedo estar en todos los juicios como me gustaría, aprovechar este programa para, además de ser oficiar de presentador en algunos casos, como va a suceder en este caso, me vuelvo oyente, un oyente privilegiado de aquellos juicios que están cubriendo otros compañeros. En este caso están Julián Bouvier, Pedro Ramírez Otero, Cami Cataño, bueno, y por supuesto Malena Lucero y Agustina Aluz Bagel, que están colaborando con La Retaguardia, en particular también en ese juicio que va a tener la visita ocular la semana que viene. Todavía no sabemos si el tribunal nos va a autorizar, como en todo el resto de los juicios, a que podamos ir y registrar una visita ocular muy particular, porque no va a ser en un centro clandestino de detención, sino que va a ser en un centro de detención que continúa teniendo ese rol, que es la cárcel de Devoto, y será una nueva ocasión para certificar cómo el Estado incumple con todas las normas y maltrata a las personas y viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas, de los presos comunes, de las personas que están presas por delitos no de lesa humanidad, digamos. Así que bueno, esas son las dos cosas que centralmente vamos a tener en este programa. Nos preparamos ya mismo para eso. Bueno, y nos metemos entonces, vamos a comenzar el recorrido del juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Ya comenzaron hace algunas semanas a escucharse los primeros testimonios, y los primeros testimonios justamente han sido de sobrevivientes. El primero, quien abrió el juego, en algún sentido podría decirse el Adriana Calvo de este juicio, porque Hugo Cardoso se sentó allí sin saber el nivel de escucha que iba a tener de parte de los jueces y de la jueza, de los jueces Toselli y Obligado, de la jueza Paliotti. Era una escena desconocida para él, como lo está haciendo para el resto, pero ahora ya hay un camino abierto porque empezaron a construirse los testimonios. Entonces los que vienen ya van viendo cómo es la cosa. Siempre, en todos los juicios particulares, como lo es este, se genera una sensación de que el que abre el juego tiene una responsabilidad mayor y marca además una impronta quizás de cómo van a ser los siguientes testimonios. Ese rol le tocó, no por casualidad, sino porque fue uno de los que ha sostenido la disputa, la lucha por llegar a que se juzgaran los hechos ocurridos en marzo del 78 en la cárcel de Villa Devoto, en la que murieron casi 70 personas que eran presos comunes y que estaban alojados en el pabellón séptimo y que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad, y que muchos de ellos murieron por las quemaduras producidas. Hugo Cardoso ha sido de quienes más ha luchado para que esta causa llegue a juicio oral por tratarse de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el marco del plan sistemático que fue el último genocidio en la Argentina. Así que vamos a empezar a escucharlo. Cardoso contó cómo empezó el conflicto y que llevó a que los hechos ocurrieran como ocurrieron aquel 13 de marzo. Como a la madrugada, a la 1, a las 2 de la mañana, siento ruido en la puerta de entrada al pabellón, me siento en la cama a mirar a ver qué pasaba, porque a veces, qué sé yo, podía aparecer una volanta y venir a sacar a uno o dos para llevarlo castigado. Y me pareció raro. Miré, no era habitual tampoco que a esa hora estuvieran abriendo el pabellón, porque sí. Pero lo abrían medio sigiloso. Cuando miro para la puerta de entrada, había un grupo como de 5, 6, 7 personas uniformadas. un par de ellos con ravioles, o sea que eran oficiales, tenían ravioles acá en la ropa, y que empezaron a insistir que saliera el pato. Querían sacar el pato Tolosa a toda costa, primero hablaban despacio, medio despacio, después empezaron a levantar la voz, y por allá siento que le dice, no, no salgo nada, le dijo. Lo que recuerdo es algo que no imaginé que luego iba a desatar lo que desató. Siento que antes de irse y cerrar le dijeron, ah, no salís, no salí, mañana van a ver. La verdad que yo me volví a recostar en mi cama para seguir durmiendo. Me quedó esa palabra, mañana van a ver, pero nunca pensé que ese mañana van a ver era un anuncio de que mañana van a conocer el infierno que me tocó vivir al día siguiente. Tremendo relato de lo que pasaba en la madrugada allí de parte de Hugo Cardoso, a quien estamos escuchando, sobreviviente de la masacre en el pabellón séptimo. Lo vamos a seguir escuchando, explicando cómo eran normalmente y muy entre comillas las requisas en el penal de Villa Devoto. Ese día era un día importante porque teníamos visita, era un día de visita. Me acuerdo que yo, preocupado porque estaba lloviznando y mi mamá, que siempre tuvo problemas de salud, yo decía, pucha, tiene que estar afuera bajo la lluvia. Pero estábamos emocionados porque no era de tener visita muy seguido. Era... Así que bueno, estaba muy ansioso y esperando a mi madre, ¿no? Y voy a, perdón, a calentar el agua. Me quedaba el olor del queroseno en el calentador. Digo, bueno, a ver si puedo calentar media pava para tomar unos mates. Ya había preparado la ropa. Pongo un poquito la radio para esperar el horario de visita. Me siento, preparo el mate, me siento en la burra ahí, en la parte de cemento que yo digo que usábamos como placare. Y de pronto, un silencio inexplicable. Vos sabés que la cárcel tiene su ruido, tiene su vida, ¿no es cierto? Pero cuando, normalmente cuando está por aparecer la requisa, hay un silencio que no vuela una mosca y uno se da cuenta que está por entrar la requisa al pabellón o al de al lado, que algo pasa. Y me pareció raro. Entonces saqué la pava y cuando iba a apagar el calentador, siento la puerta, el tropel que entran corriendo como desaforado. Digo, bueno, requisa, saco el cono del calentador, le tiro un trapo. Y hago lo que estaba acostumbrado a hacer en cada requisa. Pongo las manos atrás y salgo disparando a la pared del fondo, donde nos íbamos apilando uno sobre otro, a esperar la rutina de cada requisa. Y yo trataba en la requisa de no quedar ni contra la pared, ni ser el primero a quedar contra la pared, ni quedar último en el pelotón. Imagínate 160 personas apiladas unos contra otros en la pared. Tampoco me convenía, nunca quise quedarme atrás por los golpes. Me quedaba ahí por el medio, más o menos, para que me tocara mi turno. Y la requisa consistía que cuando una vez que estábamos todos apilados, iban tocando la espalda de cada uno. Ya automáticamente sabíamos que teníamos que correr hasta la mitad del pabellón. En la mitad del pabellón estaban extendidas las mantas en el piso, las mantas de nuestras camas. Del otro costado de la manta, una fila de personal del servicio penitenciario que nos esperaba que nosotros nos paráramos frente a ellos en el otro extremo de la frazada. Y tenemos que ir sacándonos la ropa y entregándosela en mano, eso sí, sí, con mucho cuidado que no se cayeran al piso. Y así, prenda tras prenda, hasta que quedábamos totalmente desnudos. Después teníamos que abrir la boca, sacudirnos el cabello, levantarnos los testículos, darnos vuelta, girar, mostrarle las nalgas, abrir las nalgas, agacharnos, hacer una serie de sentadillas. Y una vez que hacíamos todo eso, nos daban, digamos, el visto bueno, por ahí algún cachetazo, pero era normal. Ya sabíamos que ahí teníamos que juntar toda la ropa de arriba de la frazada y salir rajando para la escalera y de ahí al patio. Esa era la rutina habitual a la que estábamos acostumbrados y bueno, era parte del sistema, parte de cómo se vivía detenido. Estamos escuchando el tremendo testimonio de Hugo Cardoso, que abrió justamente el camino de los sobrevivientes para contar lo que pasó en la masacre en el pabellón séptimo. Esto ocurrió hace algunas semanas. Cardoso detalló cómo fue la requisa de aquel 14, la mañana del 14 de marzo de 1978. Esa mañana, como siempre, yo te dije, salí corriendo hacia el fondo, pero no entraron 30, entraron como 70, 80 personas corriendo desaforada, gritando, puteando, se abrieron en abanico hacia todo el pabellón, cosas, empujando todo, golpeando. Fue distinto. Fue alevoso, fue terrible, porque a pesar de todo ese vendaval de golpe, de que entraron corriendo a los gritos y a las puteadas, que no eran tan así, eran duras las requisas, pero no, nada que ver. Cuando estuvimos todo apilado allá al fondo, la lluvia de golpe, en lugar de parar, recrudeció, no dejaban de pegar. Yo estaba por el medio de los 140 y pico, 150 que habíamos quedado esa mañana, porque habían ido algunos a tribunales y otros habían salido a trabajar a cocina, y sentía como los golpes y los quejidos, y no paraban de pegar. Y entonces recuerdo que cuando los golpes se venían arrimando hacia el medio, yo me atreví a girar con la mano cubriéndome la cabeza, no para agredir a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero sería una locura haber querido hacer eso. Recuerdo que hice así, giré, por la duda que viniera un palazo, porque eran palos grandes en la cabeza. Y ahí vi que giraron algunos más como yo, los más jóvenes, que no entendíamos de pronto tantos golpes, ¿para qué? ¿Qué pasaba? Y siguieron girando, compañeros, y ahí pararon de golpear. Y no pegaron más y empezaron a retroceder y se corrieron y alguien gritó algo y se fueron corriendo. No entendíamos nada, yo por lo menos no entendía nada. Entonces, claro, después no, a mí me vino el miedo, si pasó esto y ahora se van, ¿qué van a venir? ¿Con qué? ¿Con armas? ¿No van a volver más a matarnos? ¿Por qué se...? Entonces, vamos a trabar la puerta, así no entran, o van a venir más. Y automáticamente agarré, eran camas dobles de hierro, empezamos a empujar las camas hacia la puerta. Porque si poníamos todas las camas contra las puertas, como la puerta abría para adentro, no iban a poder entrar. Imagínate si 70, 80 tipos que entraban hacia lo loco nos empezaron a reventar así por nada, si volvían el doble, ya está, no, no. Entonces tiramos todas las camas contra la puerta. Hugo Cardoso, narrando con minuciosos detalles lo que fue la jornada de lo que se conoce como la masacre en el pabellón séptimo. Esto fue en el primer día de testimoniales en ese juicio, que posteriormente tuvo un par de testimonios más. Lo vamos a escuchar contando ahora a Cardoso cómo la requisa continuó con balas y con gases. Cuando había requisa, siempre en la jaula había un personal con una ametralladora, pero no la usaba, obvio, y otra persona con un lanzagas, que estaría ahí por la duda, sí, para cuidar, supongo. Cuando trabamos las camas, de ahí subieron unos cuantos y empezaron a dar orden y grito empezaron a tirar con gases primero, los gases largos hacían una chispa terrible, y el de la ametralladora empezó a tirar tiro a tiro, como que elegía y tiraba, elegía. Ahí ya fue un descontrol. Ahí ya yo tenía, perdón, su señoría, yo tenía un cagazo bárbaro, tenía 19 años. No, tiraban, y yo tenía donde meterme. Entonces alguien empezó a arrojar cosas hacia la reja de donde nos estaban tirando. Cosas, teníamos papa, cebolla, radio, lo que usábamos, lo que teníamos. Yo, o sea, tenía una radio Noble Carina, que tenía una radio, tengo una en mi casa que la conservo, que la conseguí para restaurar, ¿no? Cuatro pilas, y yo saqué las pilas y las tiré, ya estaban disparando y ya el miedo me volvió. Inmediatamente subió otro ametralladorista y otro con lanzagás, y ya había como siete, ocho ahí arriba gritando, y no sé, yo. Y el que subió con la segunda ametralladora ya no disparaba de tiro a tiro, tiraba ráfagas cortas. Ya tiraba ráfagas cortas para un costado y para otro, y fue el tirarse abajo de una cama, abajo de una burra. Corríamos a dónde, en ese espacio que era un poco más de medio pabellón, porque medio pabellón, casi medio, lo habíamos cubierto con todas las camas, apretándolas allá adelante. Nos chocábamos entre nosotros para evitar las balas. Y se arrojaban cosas, y yo vi que pasó un calentador arriba mío, y pasaron pava. Y de pronto, de allá arriba, veo que baja. No, primero, antes que eso, del lado del rancho del Pato Tolosa, vamos a poner colchones, vamos a tapar que no vean dónde dispara. Y empezaron a clavar colchones contra las rejas del entrepiso. Saltaban a las camas y trataban de clavar los colchones entre los barrotes para evitarle que tuvieran blanco, que nos vean. Y resultó un poco eso. Entonces empezamos a imitarlo, y agarrábamos un colchón, sacábamos un colchón de que podíamos de abajo, íbamos corriendo, saltábamos y lo tratábamos de clavar entre barrote para que no, cada vez más, para que no nos viera. En una le arrojan con un cartucho al francés, él rachaba con el Pato Tolosa. Ese día estaba con camisa blanca porque también iba a tener visita, hacía mucho que no tenía, éramos la mayoría. Padias eran los que teníamos visita, muy poco no teníamos. Y le apuntaron y le dieron con el cartucho de gas acá. Como que le quedó pegado, clavado, no sé, y le salían chispas, y empezó a los gritos desesperado y a correr para un lado y para otro desesperado. Y yo me asusté mucho, digo, ya nos matan. Y cuando miro así, vuela, ahí veo el calentador que vuelan unas cosas más, y miro en la mitad, en la pila de los colchones, bajo una llama muy delgada, bajaba, bajo una llama delgadita abriendo así. Cuando llegó abajo, explotó. Cuando explotó vinieron lenguas de fuego. Estamos escuchando el relato impresionante de Hugo Cardoso, sobreviviente de la masacre en el pabellón séptimo. Las lenguas de fuego, allí nos quedamos y ahora nos va a contar Hugo cómo abrieron el pabellón después de que el incendio se apagó, se extinguió solo. Y gritaban, salgan de a tres, salgan de a tres. Yo me voy a lo último, digo, ni loco salgo, primero ni mucho menos. Y salieron y se sintieron golpes y quejidos. Salgan tres más, hijos de puta, salgan tres más, lo mismo, golpes y quejidos. Hasta que me tocó. No sé de dónde, ni cómo. Respiré hondo, traté de tomar aire que no tenía, que no me servían los pulmones, que estaba cocinado, que estaba asfixiado. Me quedé en pantalón corto, me quedé descalzo para poder correr. Traté de tomar aire, me fui arrimando cuando no me quedó más remedio a la reja. Miré hacia el pasillo antes de salir y vi un cordón de policía, de uniformado, del servicio, no sé. Era un cordón, era un túnel. Me puse las manos en la cabeza para cubrirme los golpes y no sé cómo, de vuelta a Dios, me dio la posibilidad, la fuerza, las piernas o lo que sea, y piqué. Ni bien entré en ese túnel de uniformado, empezaron a llover golpes arriba mío. Ya en el pasillo de salida del pabellón. Bajé los tres pisos de escalera, así me reventaron las ampollas, las quemaduras a golpe. No me dolía, ya el dolor me había superado. Yo no quería que me golpearan la cabeza. Pero al final estaban, el destino final estaban los calabozos. Así que llegué ahí abajo. Y me quedaban todavía por recorrer esos 80 o 100 o 120 metros hasta donde me indicaba el túnel de uniformado que estaba formado dentro de ese pasillo. Así que seguí corriendo con toda mi alma como pude, no sé de dónde, sí. Bajo esa lluvia de golpe me patinaba en los jugos de otros que habían pasado primero que yo, de las ampollas que le habían reventado, había sangre en el piso, yo iba descalzo, me patinaba, mirando para el piso y los costados, cuidándome que no me golpeara un golpe en la cabeza. Había cuerpos tirados al lado de ellos, de alguno que no tuvo la suerte de evitar un golpe en la cabeza, porque pegaban con candado, cagarrote, con lo que tenía, hasta con candado pegaban. Así hasta que me llevó ese cordón, ese túnel policial, hasta el final donde esperaban con la puerta abierta, indicaban, me hicieron doblar a la izquierda, yo bajé la escalera a los calabozos en el aire, y el mismo cordón me guió hacia la izquierda, una puerta abierta de uno de los calabozos, y allá me zampullé. Ustedes imagínense que, para quienes siguen los juicios por crímenes de lesa humanidad tradicionales, digamos, que obedecían a persecuciones por la militancia política, encontramos muchas veces casos de personas que cuentan, que narran lo que les costó poner en palabras, lo que les costó empezar a hablar hasta llegar a esa instancia de justicia. Ustedes imagínense si eso le pasó a muchos que pasaron por un genocidio reconocible, por un terrorismo de Estado que todavía sigue teniendo mayorías de esta sociedad que rechazan lo que sucedió durante la dictadura, pero imagínense lo que le habrá pasado a alguien que estaba preso por un delito común, y que tuvo que hacer toda una tarea de elaboración para asumirse como víctima de los mismos delitos que aquellos que eran perseguidos políticamente. Hugo Cardoso, entonces, por último, nos va a contar sobre sus años de silencio y sobre finalmente su búsqueda de justicia. En el 2006 hasta le mandé carta a la presidencia para ver si encontraba la esperanza de la esperanza que tenemos hoy de llegar a hacer justicia, de que nos escuchara alguien, porque eso también fue denigrante, que ni siquiera ninguno de los dos jueces que tenía en ese momento, en mi causa, ni el de Lomas, ni el juez o jueza que me hizo venir a Capital, que no sé por qué me hizo venir a Capital, en ningún momento me llamó ni me preguntó si estaba bien, si había muerto, si me habían golpeado, qué había pasado, ni nada. No, reparación de ninguna clase. Y la respuesta de presidencia fue que me dirigiera a Derechos Humanos, y cuando me dirigí a Derechos Humanos me dijeron que prácticamente que me jodiera porque yo, como no fui preso político, no podía hacer nada. Cuando empecé esta lucha de reivindicación en busca de justicia, pero no por mí, porque ya mis heridas físicas se curaron, la de la cabeza, las de la mente, las tuve que aprender a manejar, porque cuando me rompieron, yo digo, me rompieron la vida ese 14 de marzo. Y con los pedacitos tuve que armar otra y vivir con las dos paralelas. Yo traté de buscar hacer justicia para aquellos que no tuvieron la oportunidad que tengo yo de contar y de estar acá relatando lo que nos pasó ese día. Por eso mi obstinación, y por eso mastiqué rabia, y por eso mis lágrimas, y por eso que solamente quiero justicia, no por mí. Yo ya lo mío, ni reparación económica, nada, ya. A los 66 años voy a cumplir 67, tengo mi jubilación, tengo mis hijos, mis nietos, mis compañeros, aquellos que muchos con los que no trataba ni conocía, aunque vivíamos en el medio, en el mismo pabellón. Ellos no pudieron, como yo, disfrutar de una jubilación, de hijos, de nietos, de esposa. Alguien, tal vez, eligieron para que los represente. Y por eso estoy acá. No estoy por mí, sino por ellos que no tuvieron la oportunidad, su señoría. Dan ganas de pararse y aplaudir, ¿no? Como si estuviéramos en la sala de audiencias de nuevo escuchando a Hugo Cardoso. Bueno, por esto, por todo esto que escuchaste, fue el primer testigo del juicio por la masacre en el pabellón séptimo, que continúa todos los miércoles desde las 10 de la mañana. La próxima semana entonces es la visita ocular, no va a haber audiencias, ojalá podamos estar ahí adentro registrando para que ustedes puedan ver después, y la siguiente sí retomamos con los testimonios. Ya volvemos con la presentación del libro de Pablo Yonto, Derecho a la Resistencia. Bueno, nos metemos de aquí hasta el final del programa a escuchar voces de aquella presentación del libro Derecho a la Resistencia, que tiene a Pablo Yonto como autor, justamente porque es el alegato del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, editado por la cooperativa La Minga. Vamos a comenzar escuchando una entrevista que hicimos en la previa junto a Martina Noailles con Ana Montoto Raberta, la hija de María Inés Raberta, una de las personas que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas en Perú. De Perú la trajeron a la Argentina después de torturarla ferozmente en ese país, Operación Cóndor mediante, ¿no? Y coordinación de las inteligencias y de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, aún en países como Perú, que empezaban a tener gobiernos un poco más amigables. De hecho, por eso Montoneros había montado una base para la contraofensiva allí en ese lugar. Ana Montoto Raberta en esa previa. Fundamental en estos tiempos tener estos encuentros, se necesitaba. Así que lo de Pablo que haya hecho el libro es alucinante. Y que encima nos siga reuniendo a todos es mejor todavía. Así que sí, el reencontrarse con el grupo, reencontrarse con todos los que nos fueron acompañando en esos 10 años sigue emocionando, ¿viste? El final del juicio mostró que se había dado vuelta un montón de cosas, ¿no? Y se llegó al final del juicio con una expectativa, con objetivos logrados. Cuando vos te tocó dar testimonio, el juicio estaba empezando recién. ¿Era la audiencia 3 o 4? 3, porque en verdad era la segunda y te acordás que me la pasaron a la tercera o una cosa ahí. Y en ese momento nadie sabía cómo venía el juicio. Un poco como le pasó a Adriana Calvo en el juicio de las juntas, ¿no? Es esto de sentarte ahí sin saber si te van a escuchar, si te van a escuchar bien. ¿Qué recordás de aquello? Estábamos, mira, ahí estoy justo en esa foto. Esa chiquitita soy yo. Una rubiecita. La verdad que veníamos como ya muy preparados a querer lograrlo. O sea, independientemente de cómo iba a salir, nosotros ya habíamos puesto absolutamente todo a lo largo de esos 10 años. O bueno, un poco menos en ese momento, y teníamos como muchas herramientas que nos daban confianza en que eso iba a salir bien. Los miedos con el tribunal lo teníamos, viste, con los jueces y todo eso lo teníamos, los miedos con los reveses, como fue, no sé, el hijo y todo eso, estaban, pero nosotros estábamos convencidos que habíamos hecho un laburo impresionante y que iba a salir todo bien. Esa era la sensación que yo tenía. Le recordamos a la gente, Marti, por las dudas que estén viéndonos y que no hayan seguido el juicio o que no lo recuerden, claro, que todos los imputados de aquel juicio, los que llegaron vivos porque dos se murieron en el camino, sí, fueron condenados a perpetua, ¿no? No todos el mismo día, porque uno consiguió que unos días después fuera APA, que apareció enfermo el último día. Pero los seis. Pero los seis fueron condenados y el fallo incluyó que fueran en cárcel común. La mayoría de ellos fueron a cárcel común, pero casación revirtió al poco tiempo y los devolvió a sus casas, ¿no? O sea que hoy están todos con domiciliario. ¿Cinto Curtó? No. Salvo Marcelo Cinto Curtó, bien, siempre es bueno tener una contraofensiva al lado que te pueda observar eso, claro. Además lo vimos en juicios posteriores, ¿o no? A él. No lo vimos en un siguiente. Claro, hemos visto en fotitos últimamente. Con claro. El gobierno los hemos visto, claro, en fotitos. Marcelo Cinto Curtó. Le gusta retratarse. Es uno de los que recibió la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, pero además, digamos, no consiguió este beneficio de la domiciliaria porque llegó al juicio preso, porque estuvo fugado mucho tiempo. Y cuando lo encontraron, entre otras cosas, tenía en la billetera un recortecito de Pablo Yonto. Exacto, con un perfil de Yonto y una foto de Pablo. Entonces, por eso también es que no consiguió los beneficios de los demás, ¿no? Cuando contabas ese camino de 8, 9, 10 años hasta llegar al momento de sentarse en el juicio, de todo lo que habían preparado, ¿qué era eso que habían preparado? ¿Eran pruebas? ¿Eran testigos? Era un relato también de poder un poco terminar con ese alegato en el que, porque no es casual esos alegatos, tanto el de Pablo como el de la fiscala Sosti, hablaban de ese derecho a la resistencia. Eso también lo fueron hablando en el camino, ¿no? Y sí, arrancó primero como con una búsqueda infinita, era como una necesidad de información que había que ordenarla, agruparla, siempre fue como todo muy colectivo, entonces no era que vos buscabas información de un familiar desaparecido, buscabas información de todos los compañeros. Entonces primero fue como una búsqueda enriquecedora, total, de mucha, mucha información. Todo comandado por Pablo, que era el que nos direccionaba cada una de las pautas a seguir, ¿no? Y después era darle la forma a lo que nosotros queríamos, ¿viste? Que lo que te decíamos era discutir muchísimo el tema de el derecho a la resistencia, el tema de buscar la identidad de la contraofensiva, ¿viste? Que al principio era como en su momento, cuando recién empezábamos, era plantear la contraofensiva, era como algo, ¿viste? Es muy difícil, se planteaba la teoría de los dos demonios inmediatamente con la contraofensiva. Entonces, dar vuelta a eso fue, creo que fue una de las cosas más importantes del juicio. Además de la búsqueda individual de cada compañero desaparecido o muerto, ¿sí? Inclusive de nietos restituidos o de compañeras que también de mi edad que también estuvieron en centros clandestinos. Pero creo que tanto el poder darle el giro del derecho a la resistencia como de lo individual fue todo de igual de importancia. La crónica de su testimonio es la crónica, fue la crónica más leída, por lo menos la última vez que yo me fijé, la última, la crónica más leída de todas las de las del juicio, ¿no? Yo creo que tiene que ver más que con la crónica en sí, con la historia, ¿no? Me parece que la gente fue encontrándose con las historias de ustedes, en muchos casos desconocidas, en el caso de tu familia por ahí, un cachito más conocida, quizás porque hay alguna gente que conoce a tu hermana, pero se encontró con esas historias de resistencia y me parece que fue metiéndose, ¿no?, en la historia de la contraofensiva. Es... digamos, desde lo individual fue un trabajo desde una cronología, te digo, con línea así del tiempo para poder armar ese día. Yo me acuerdo que tenía todos los recortes de diario, de la prensa de Perú, tenía como millones de cosas y me hice una línea de tiempo, iba poniendo minuto a minuto las cosas que yo fui encontrando y los libros que fui leyendo para armar esa historia. Pero me había quedado como muy... investigación policial, te diría. Y después fue ir metiéndole ese laburo de lo humano, para decirlo de alguna manera, que era lo que era realmente mi historia, ¿viste? Más allá de una investigación, era que eso era en primera persona, que siempre me había como costado, porque siempre lo había hablado como en tercera persona, para poder uno también disociar y poder hacer la investigación. Entonces, una de las cosas más importantes, así como laburo que tuve que hacer para hacer ese llegar a ese día, justamente fue el no disociarme de esa historia, ¿viste? Por eso poner en primera persona a mi hermana, a mí, a mi mamá, como que dejen de ser una investigación de un desaparecido, sino que poder transformarla en mi historia, que te digo, fue lo que más me costó, porque fue esos 10 años fue laburarlo como disociada para poder profundizar la investigación, ¿no? Cuando nos despedíamos, Ana Montoto Raberta, quien escuchábamos recién, me decía, nos debemos una charla. Yo primero no entendía a qué se refería y me decía, por el viaje a Perú. Claro, yo tuve que viajar, estuve en febrero en Lima, Perú, y estuve recorriendo los lugares donde a partir de este juicio fuimos conociendo como los lugares de Lima en los que sucedieron la secuencia de caídas, ¿no? De Montoto Raberta, de María Inés Raberta, de la mamá de Gustavo Molfino, mucho de esa historia que a través de el relato de Gustavo como sobreviviente pudimos conocer, también el pelado Perdía, que estuvo allí a punto de ser secuestrado también. Y la verdad es que me impactó un montón transitar por esas calles, por esos lugares, por esa iglesia y esa plaza central del barrio Miraflores, en el que secuestraron a todos y todas las integrantes de Montoneros que cayeron y que fueron traídos aquí luego a la Argentina, a Campo de Mayo e incluso en el caso de Noemí Gianetti en Molfino, su cuerpo fue dejado sin vida en un hotel de la ciudad de Madrid, ¿no? Lima, Buenos Aires, Madrid, así operaba la dictadura. Vamos a seguir escuchando algunas entrevistas antes de escucharlo a Yonto. Después de la presentación, lo de Ani fue antes, pero después de la presentación charlamos con Susana Brardinelli, sobreviviente de la contraofensiva. Es muy bueno encontrarse, es muy bueno revivir esos momentos del juicio que fueron, por supuesto, duros, pero al mismo tiempo, creo que Pablo lo dijo, fortalecedores, formadores de unidad, reencuentro. Pudimos abrazarnos, conocer a hijos, hijas de compañeros nuestros que tal vez compartimos y quisimos. Y nosotros, con lo que vos mencionabas de la guardería, también fue una manera de reencontrarnos con esos niños y niñas que estuvieron con nosotros a los 4, 5, 6, 7 años y que ahora los reencontramos ya comprometidos y desarrollando una vida propia, digamos. Muy buenas las palabras tanto de Pablo, como de Gustavo, como, bueno, en fin, muy bueno, muy bueno. Fortalecedor, vale la pena. A veces es un esfuerzo venir por los problemas físicos, las distancias, pero bueno, siempre hay compañeros que facilitan y uno se puede acercar. Y realmente, ojalá que el libro siga. ¿Cuál es la importancia del libro para vos? ¿Qué te parece que ¿por qué tenía que estar en un libro, en un papel, este alegato que fue tan importante? Porque me parece que se sintetizaron, digo, un poco lo que dice Pablo, a partir de todas esas historias y ese sentido que él le encuentra a la contraofensiva, porque todos fuimos víctimas de alguna manera, hasta de compañeros, de actitudes de negación o de desvalorización, ¿no? Y realmente el alegato puso blanco sobre negro o negro sobre blanco el sentido que tuvo. Y uno, como protagonista, como parte de las discusiones que teníamos, que los discusiones en el sentido de análisis, como para venir, cómo venir, si con los hijos, sin los hijos y todo lo demás, digo, era muy claro que veníamos con un motivo que era seguir construyendo un país mejor para todos, en ese momento construyendo resistencia para que terminara la dictadura, ¿no? Y se logró mucho antes que en otros países, incluso. Se logró mucho antes que otros países, porque realmente también otra cosa que me parece que se reivindica claramente es la presencia de los compañeros que sí estaban en el país, no necesariamente montoneros, porque ahí me parece que es donde tenemos que ampliar la mirada. La nuestra fue una resistencia y un venir, la contraofensiva, a partir de una propuesta. Pero acá nos encontramos con cantidad de gente que con otras ideologías, posturas, posibilidades, con esos actos chiquitos como los globos de las madres de Plaza de Mayo, resistiendo y pintando paredes y construyendo, porque es verdad, cuando vino Perdía, otro tema, fue muy claro, bueno, la cabeza de Perdía era muy especial, la estadística que él compartió de todos los movimientos sindicales, todas las luchas que había en el país, que lógicamente con esa prensa dominada no se conocían, no se difundían, salvo por las cuestiones más básicas, ¿no? Y qué bueno esto de poder pensar cosas que pasaron en ese momento para que nos fortalezcan en algunas cosas que nos están pasando en este momento, ¿no? Eso, qué oportuno hoy estar hablando de resistencia. Ese es el sentido, porque muchos nos preguntamos qué hacer, cómo hacer, dónde, y estamos haciendo. Eso es lo que me parece que también queda, ¿no? No es que vamos a hacer a partir de ahora, claro, sino que no dejamos de hacer nunca en estos 10 meses, 12, vamos para el año, ¿no? Este se cumple ahora el... Parece un siglo, pero vamos para el año. Exactamente, parece muchísimo más. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar al autor del libro, al autor del alegato, Pablo Yonto. Durante la presentación, Yondo habló de la importancia de la resistencia y comenzó tomando como referencia a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. En esos actos de resistencia, aunque parezcan chiquitos, aunque parezcan ingenuos, ahí nos miramos. Porque esas viejas que dieron tanto e hicieron tanto, tal vez nunca pensaban que los milicos estos, incluido Viñone, iban a terminar condenados. Y se logró gracias a esos múltiples pequeños actos de resistencia. Por eso hoy que venimos a reivindicar el derecho a la resistencia, por supuesto que nos miramos en EVE, pero nos miramos también en cada compañera y compañera hoy que está tratando de hacer algo, porque en definitiva eso es la resistencia. Por supuesto que si lo hacemos juntos, unidos y organizados, mucho mejor, pero siempre la pregunta en todo ámbito es ¿qué hacemos? Compañeras, compañeros, hacemos todo. Los globos de EVE o la resistencia, por ejemplo, de la Universidad de las Madres, que hoy consiguió de la jueza Martina Fors una medida cautelar para que este sinvergüenza del interventor por 6 meses al menos se deje de joder. Una compañera de la contraofensiva montonera fue secuestrada de la cola en Avenida de Mayo. Y muchas de las acciones que están contadas en el libro de los compañeros, esas pequeñas historias, son las historias de militancia que nos dan tanta fuerza. Los compañeros vinieron a esa Argentina, a la Argentina de las huelgas, que no era todos los sindicatos y todas las fábricas, pero que había actos de resistencia en los lugares de trabajo, y vinieron también a la Argentina de los camiones y los colectivos y los taxis que pasaban por Avenida de Mayo puteando y escupiendo a los familiares que estaban haciendo la cola, y vinieron a la Argentina de esos jóvenes estudiantes que con la cabeza lavada, si es el término, por Muñoz, Lagos y otros periodistas, cantaban ese horrible canto de los derechos humanos en contra. Cuando hace referencia, cuando hacía referencia a Yonto a la fila, se refería a la fila de familiares que hacían sus denuncias, que hicieron sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y daba cuenta del secuestro también allí de Adriana Lesgard. También Yonto, en el cierre de la presentación, dio unas últimas palabras. Bueno, quien vio cerrar alegatos a Yonto sabe que tiene una impronta, una mística para hacer los cierres, que desde mi punto de vista tiene mucho que ver también con su ser periodista. Así cerraba su intervención el otro día en la presentación de su libro. Y estamos seguros que todos y todas quienes estamos aquí vamos a hacer lo imposible para impedir que nos borren las utopías y los sueños. Estamos seguros que todas y todos los que estamos aquí vamos a seguir trabajando para encontrar muy pronto la nueva oportunidad de que el pueblo gobierne. Y estamos seguros que todas y todos quienes estamos aquí no vamos a olvidar. No vamos a olvidar a las compañeras y los compañeros, no vamos a olvidar el nombre de ninguno de los asesinos, ninguno de los genocidas. Por eso hoy tenemos 1.200 condenados y 331 sentencias condenatorias. Pero nos faltan muchas y estamos seguros que todas y todos los que estamos aquí vamos a seguir trabajando para que no solo no haya olvido, sino para que haya cada vez más justicia en la Argentina. En ese recorrido peronista encontré el testimonio de un peronista que ni ustedes ni yo seguramente conocimos ni conocemos, porque además se llama José López. Y denme un segundo. José López da su testimonio sobre qué hizo en la época de la Revolución Fusiladora. Y él dijo lo siguiente: nos reuníamos en grupos para ponernos en las colas de los colectivos y comenzar a hablar, diciendo que estábamos mal, que no hay trabajo, que con los militares no se puede hablar. Y cuando se armaba el barullo dentro de la misma fila, porque otros se prendían en la discusión, nos íbamos con nuestra gente a otra cola y a empezar de vuelta. La idea era que la gente se interesara por lo que pasaba en la realidad. También lo hacíamos en la pizarra de los diarios, porque antes la gente se juntaba a leer las noticias en las pizarras de los edificios de los diarios donde venían las noticias de último momento. Esto, compañeros, es resistencia pura. Esto es uno de los actos más dignos de la resistencia del pueblo en la Argentina. Entonces, con un poco de envión que hayamos tomado esta noche, ojalá así sea, que podamos comprometernos a salir de aquí honrando a estas y estos jóvenes que vimos recién sus rostros. Ellos son la militancia montonera y la militancia popular, y que agrandemos un poquito más el compromiso que ya tenemos para seguir peleando, para sostener eternamente que los pueblos no se mueren, los derechos no se mueren, la justicia no se mueren, y que estamos aquí por las y los 30.000. Bueno, impresionante cierre, como si fuera el cierre de un alegato. Y además es el mejor cierre para este programa. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de los audios y se queda en la postproducción. Mi nombre es Fernando Tevele. Estuvimos trabajando en aquella transmisión de la que extrajimos los audios de la presentación del libro Derecho a la Resistencia de Pablo Yonto, Martina Noailles, Eugenio Otero, Camila Cataño y este presentador de audios. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.